recordando el sol de tu mirada. Cada vez que canto puedo ver tu sonrisa y oigo esas palabras que me hicieron soñar, me empujaron a volar y me vieron crecer, me ayudaron a creer. Ya no estás, pero yo igual te siento. Tu mirar me abriga desde el viento. Aunque sé que estás conmigo siempre, le diste color a mi niñez y siempre serás mi referente. Eres luz, mi motor, el fuego en mi interior, esas siento. Tu mirar me abrió.